From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. In eastern Afghanistan. Al menos 7 niños murieron en el este de Afganistán cuando un ataque aéreo dirigido por Estados Unidos destruyó el recinto que albergaba una mezquita y una escuela religiosa. Estados Unidos culpó a Al-Qaeda por las muertes, alegando que los niños habían sido utilizados como escudos humanos. The US airstrike came out. El ataque aéreo estadounidense tuvo lugar horas después de que 35 personas murieron en Kabul en un atentado con bomba contra un autobús en el que viajaban instructores de la policía afganos. Este fue el atentado con bomba más letal en la capital de Afganistán desde que el Talibán fue derrocado en 2001. In the West Bank, Palestinian President En Cisjordania, el presidente palestino Mahmoud Abbas formó un gabinete de emergencia para que reemplace al gobierno de unidad que fue disuelto la semana pasada luego de que Hamas tomara el control de la Franja de Gaza. Los funcionarios de Hamas dijeron que no reconocen al nuevo gobierno, instalado sin la aprobación del Parlamento palestino democráticamente electo, el cual se encuentra dirigido por esa facción. Un funcionario de Hamas desestimó al nuevo gabinete de Abbas, alegando que es un lacayo ilegítimo de Israel y Estados Unidos. Mahmoud Abbas escogió a Salam Fayyad para que sea el nuevo primer ministro palestino. Fayyad es un economista que estudió en Estados Unidos y que trabajó anteriormente en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Mientras que en Estados Unidos e Israel han dicho que planean levantar las restricciones a la ayuda para Cisjordania, Israel bloqueó todos los envíos de cargamento a Gaza, donde escasean el combustible, el alimento y los medicamentos. Varias regiones de Gaza han estado sin energía eléctrica desde los enfrentamientos de la semana pasada. El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Kevin Kennedy, dijo: Lo que debemos hacer primero que nada es reanudar nuestro programa completo en Gaza. Como ustedes sabrán, las Naciones Unidas alimentan a casi 1 millón de personas por mes en Gaza. No les brindan todo el alimento necesario, pero sí una parte muy importante de su dieta. Y debemos asegurarnos de que estas operaciones comiencen a funcionar lo antes posible, al igual que las clínicas, los hospitales y las escuelas. Israel también impidió que los civiles palestinos salgan de Gaza. El principal negociador palestino, Saeb Erekat de Fatah, calificó a Hamas como un grupo de gángsters, pero dijo que el pueblo palestino de Gaza necesita ayuda. Saeb Erekat dijo: Gaza tiene 1,5 millones de habitantes. Estas personas ya han sufrido demasiado. Estas personas no tienen nada que ver con el golpe de Estado ni con este grupo de gángsters que los están aterrorizando. El suministro de combustible, de electricidad, de agua, de alimento y de medicamentos de estas personas no debería disminuir. Por lo tanto, le pedimos a todos que no agraven las dificultades y el sufrimiento de 1,5 millones de palestinos. En otras noticias de la región, 2 cohetes explotaron en las inmediaciones de la localidad israelí de Kiryat Shmona, cerca de la frontera con Líbano. En Irak se sospecha que militantes sunitas fueron los responsables del atentado contra una importante mezquita chiita de Basora que se produjo el viernes. Esta fue la segunda mezquita en ser destruida en Basora desde el atentado con bomba de la semana pasada contra el santuario chiita, conocido como Domo Dorado, en Samarra. El sábado, un general estadounidense de alto rango admitió que a 5 meses de que comenzara el aumento del número de soldados, las fuerzas de seguridad controlan únicamente el 40% de Bagdad. Mientras tanto, el principal comandante militar estadounidense en Irak, el general David Petraeus, dijo que Estados Unidos está lanzando una nueva ofensiva contra Al-Qaeda en Bagdad. El general Petraeus dijo: Una gran operación de ofensiva coordinada con todas estas fuerzas adicionales y estas 3 grandes unidades que son realmente muy importantes ha sido lanzada recientemente. La noticia surge mientras el Washington Post informa que las empresas de seguridad privadas están llevando a cabo una escalada paralela en Irak. Ahora más de 100 empresas operan en Irak y están incrementando su fuerza de trabajo, incorporando costosos vehículos blindados y aumentando las operaciones de ofensiva. La guerra contra los periodistas también continúa. El domingo hallaron el cuerpo de Flashed Wadi Mijab 4 días después de que fue secuestrado por hombres armados en Bagdad. Mijab era jefe de redacción del periódico estatal Al-Sabah. El ex general del ejército que dirigió la primera investigación del Pentágono sobre los abusos en Abu Ghraib reveló que lo obligaron a retirarse debido a que su informe era demasiado crítico con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En su primera entrevista desde ese momento, el mayor general Antonio Taguba le dijo al periodista de investigación Seymour Hersh que el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld engañó al Congreso acerca de la investigación de Abu Ghraib, minimizando cuánto sabía acerca del abuso y la tortura en la prisión. Taguba también señaló que las Fuerzas Armadas tienen fotografías y videos inéditos que muestran que el abuso y la tortura eran aún peores de lo que se había revelado hasta el momento, y afirmó haber visto un video de un soldado estadounidense uniformado sodomizando a una reclusa. El oficial indicó además que le impidieron investigar quién ordenó la tortura en Abu Ghraib. Taguba dijo, estos soldados de la policía militar no eran tan creativos. Alguien los estaba dirigiendo, pero me impidieron legalmente seguir investigando a las máximas autoridades. Me limitaron a un cubículo. Un tribunal de apelaciones de Nueva York considerará hoy argumentos orales en una demanda presentada por víctimas vietnamitas de la gente naranja. La demanda acusa a más de 35 empresas químicas, entre ellas Monsanto y Dow Chemical, de haber proporcionado a conciencia un agente venenoso al gobierno estadounidense que fue rociado en forma indiscriminada a millones de civiles durante la guerra de Vietnam. La Cruz Roja Vietnamita estima que 150.000 niños nacieron con defectos congénitos desde 1975 debido al agente naranja. Veteranos de guerra estadounidenses, entre ellos David Klein de Veteranos por la Paz, apoyaron la demanda. David Klein dijo, si se quiere poner fin a una guerra, es preciso ayudar a las víctimas y a los veteranos a lograr justicia. Y el pueblo vietnamita está defendiendo sus derechos. Y como veteranos estadounidenses los apoyamos y queremos que todas las víctimas reciban algo de justicia. Se espera que el presidente de Vietnam, Nguyen Minh Triết, saque este tema en la reunión que mantendrá con el presidente Bush el viernes, cuando el mandatario se convierta en el primer jefe de Estado vietnamita que visita Washington desde que terminó la guerra de Vietnam. En Washington, otro alto funcionario del Departamento de Justicia renunció por su papel en el escándalo de los despidos de fiscales de Estados Unidos. Michael Elston se desempeñó como jefe de personal del vicefiscal general Paul McNulty. Varios de los fiscales que fueron despedidos dijeron que Elston los amenazó personalmente para que no hablaran acerca de lo sucedido. Y por último, Nueva Orleans está recurriendo a la ayuda extranjera para reconstruir la ciudad casi 2 años después del huracán Katrina. La ciudad está solicitando ayuda a más de 5 países debido a que el gobierno federal en Washington ha demorado demasiado en enviarla. Hasta la semana pasada, Nueva Orleans afirmó haber recibido una cantidad apenas superior a la mitad de los 320 millones de dólares que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se había comprometido a enviar para la reconstrucción de la ciudad. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.